Nos quedamos en la definición de archivo. Ya estamos en la estructura jerárquica. Ya vimos lo que es un inodo. ¿Sí ya vimos lo que es un inodo o no? ¿Inodo? ¿No? Entonces nos quedamos en tipos de archivos. Sí, yo me acuerdo que nos quedamos por aquí en tipos de archivos. En tipos de archivos nos vamos a ver qué va. Es esta nota, la de archivos y directorios. Aquí nos estamos. Para esto puede entrar permisos. En Linux, lo que vienen normalmente son apuntadores, ¿sí? Como dice aquí, el directorio contiene apuntadores a los archivos. A final de cuentas, todo lo que tenemos son apuntadores de apuntadores. Bueno, Roberto no vino. ¿Tú sí viniste sábado a la práctica? No. ¿Tú sí viniste sábado a la práctica? ¿Tampoco? Es que ocurrió algo en la práctica. En la práctica creamos un vínculo duro y un vínculo blando, ¿sí? ¿Qué ocurre? Y eso es para explicar exactamente lo que es el inodo. Nosotros tenemos una opción del LS, que es la opción I. Oye, es que 19-20, oye, es 21. Que nos muestra lo que es el inodo. ¿Sí? Ustedes nunca han escuchado hablar del inodo. Yo les comenté que a final de cuentas hay un apuntador que nos dice dónde están los datos. ¿Sí? Que el sistema de archivos no tiene el archivo en sí, sino de apuntadores a donde se encuentran realmente los datos. Ese apuntador es el inodo. Cuando yo le doy la opción ls-i, me lista los inodos de cada uno de los archivos. ¿Sí tienen las notas? ¿Sí? ¿No? De miércoles. No. Ya me quedan poquitas. Nada más me quedan dos. Ya nada más queda una. Ok. Entonces, si le doy un LSI, me da una serie de números al extremo izquierdo. Después me dice los permisos. Me da el tamaño del archivo y lo demás que tenga. Lo importante es este, que me aparece de este lado. Este es lo que dentro de un sistema de archivos, dentro de cualquier sistema operativo, se le ha dado por llamar el inodo, porque en los sistemas Unix es donde queda más transparente verlo. Pero todos los sistemas operativos lo manejan. Lo que tienen es aquí, me dicen dónde están los datos, la dirección de memoria donde se encuentran los datos del archivo, ¿sí? Y esto, como lo sabemos, cuando nosotros hay otra opción que nosotros trabajamos en la práctica del sábado pasado, donde decíamos ln, un archivo, archivo 1. Lo explico porque varios me lo preguntaron, qué diferencia había entre el vínculo suave y el vínculo duro. Tú sí lo alcanzaste a ver, ¿no? Entonces, el vínculo suave, cuando yo le doy guión S, es un vínculo suave. ¿Qué quiere decir? Es algo así como un acceso directo. ¿Sí? Este es el archivo original y este es el acceso directo a ese archivo. De hecho, ¿qué ocurre? Yo aquí puedo tener a este que se llama archivo. Aquí este puede ser archivo 1. Y adelantito me dice algo así. Cuando yo genero lo que se llama un vínculo suave, es similar a lo que en otros sistemas operativos se conoce como un acceso directo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad el archivo 1 pues no tiene los datos. Quien los tiene es archivo. Y por eso redirecciona a él, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo por alguna razón borro archivo y ya no existe, archivo 1, aunque sigue ahí vivo, yo quiero ver el contenido de archivo 1 y me marca error porque ya no existe. Él vive solo a través de archivo. Ok, eso es un vínculo suave. Y ustedes, todos lo hemos manejado. Pero cuando yo doy un vínculo, y aquí es donde se ve lo que significa el inodo, yo doy un vínculo entre archivo y archivo 1. Si yo listo esos archivos otra vez con la opción I, este de aquí, estos de aquí son los mismos números. Lo que me quiere decir es que es el apuntador a exactamente el mismo archivo o los mismos datos. ¿Qué ocurre? Que realmente los inodos, bueno, aquí lo dice en la lista, que es el primero de la segunda hoja, ¿sí? Es la lámina 7. Dice que tiene, el inodo contiene tamaño del archivo, permisos, fecha y hora de creación o modificación y contador de ligas, ¿sí? Este es el que me apunta realmente a dónde empieza el archivo y en base al tamaño del archivo puede saber todo el archivo como está. Entonces, este me apunta a un espacio en el disco duro y este me apunta al mismo espacio en el disco duro. ¿Qué ocurre? Aquí si no ocurre esto de aquí. Aquí si yo, por ejemplo, borro archivo, archivo 1 sigue existiendo. Es como si yo tuviera este mismo archivo con todos los nombres que yo quisiera. ¿Sí? No sé si queda claro, es así como que la forma más directa de explicar qué es un inodo y cómo puede seguir viviendo. Yo puedo generar, digamos, tantos alias, tantos nombres para un mismo archivo, como yo quiera. Y el contenido del archivo, lo que es el archivo en sí físicamente, solo va a desaparecer hasta que yo borre el último. ¿Sí? Esa es una característica importante. ¿En qué se ocupa mucho? Se ocupa mucho, yo no sé si alguno de ustedes ha manejado el concepto de respaldos incrementales. ¿No? ¿Alguno de los que ha trabajado ha manejado lo que son respaldos incrementales? ¿Alguno es usuario de, cómo se llama? ¿De Mac? ¿Qué tal? ¿Usuario de Mac, de Time Machine? ¿No? ¿Usuario de Linux? ¿Sí? ¿Usan Back in Time? ¿Tampoco? Vamos a explicar más o menos qué es lo que hacen esos sistemas. Lo que hacen esos sistemas es Buenas tardes. Muchas veces lo engorroso cuando yo hago un respaldo de archivos es que, por ejemplo, yo quiero respaldar, vamos a poner el ejemplo con tres archivos. Yo quiero respaldar archivo, archivo 1 y archivo 2. Y hay un concepto dentro de los criterios de respaldos que se llama respaldo incremental. ¿Qué quiere decir? Que hago un respaldo total periódicamente, digamos cada semana respaldo todos los archivos, y entonces tengo en un solo sitio tengo todos los archivos que necesito. Pero vamos a suponer que este respaldo yo lo hago los domingos. ¿Sí las tienes? Ah, ok. Vamos a suponer que este respaldo yo lo hago los domingos. Y que el lunes yo quiero hacer un nuevo respaldo. ¿Tú no las tienes? Adelante. Son las de la semana pasada. Sí, todavía no las sacamos. Yo quiero respaldar solo las modificaciones. Entonces, hay sistemas de respaldo que me respaldan solo las modificaciones. Y entonces me hacen un nuevo respaldo donde a lo mejor yo el único que modifiqué fue archivo 1. ¿Sí? Este fue el domingo. Este fue el lunes. El martes vuelvo a hacer otro respaldo. Y ahora este se modificó fue archivo 2. Y el miércoles vamos a suponer que tengo archivo. En un respaldo incremental, con motivo de no ocupar más espacio del necesario, solo se respaldan los cambios. Hago un respaldo total algún día de la semana y los siguientes días hago solo respaldos incrementales, que son solo los archivos que sufrieron modificación. ¿Sí? Esto suena muy bien cuando yo quiero no desperdiciar espacio. Pero ¿qué ocurre si yo como usuario agarro y veo? Yo veo, ay, archivo 1. Yo en realidad, pues no sé. O sea, el usuario no maneja bien cuándo modificó qué archivo. Digo, archivo 1, ay, aquí no está el respaldo. Yo el que estoy buscando es archivo. Archivo 2 tampoco lo modifiqué. Ah, aquí tampoco está. Entonces me voy hasta acá. ¿Sí? Entonces el usuario tiene que buscar entre todos los respaldos cuál es el bueno y cuál es el que necesita. ¿Sí? Los sistemas de respaldo modernos lo que hacen es, en cada uno de estos, generan copias de esos archivos. ¿Sí? Entre comillas. Esas son las de la semana pasada. ¿Sí las tienes? Sí. Sí. Sí. Ah, bueno. Sí, todavía no acabamos. Lo que generan los sistemas de respaldo actuales, por eso yo les hacía mucho referencia, porque los que más se ocupan en el escritorio son el Time Machine de la Mac o el Back in Time, que es el que se ocupa mucho en Genome, en Linux en general, generan estos otros archivos que no fueron modificados, genera lo que se llama vínculos duros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Sin yo copiar los datos del archivo, porque no los estoy copiando y no necesito copiarlos puesto que no fueron modificados, ¿sí? Tengo apuntadores a ese archivo. Yo tengo después criterios que agarran y borran los respaldos más antiguos. Entonces van desapareciendo estos respaldos, ¿no? Desaparecen el del domingo, desaparecen el del lunes y el del martes. Normalmente se quedan con una o dos semanas dependiendo de los criterios de respaldos. De esta forma me aseguro que mediante puros vínculos duros, que son el mismo archivo nombrado de diferentes maneras, siempre tengo la información última, sin necesidad de desperdiciar datos. Es donde he visto que se ocupan más los vínculos duros. Les aclaro este punto porque varios en la práctica del sábado me estuvieron preguntando que cómo era eso de los vínculos duros. ¿Sí? Duros. Bueno, es que en inglés se dice hard links. ¿Sí? aunque en realidad en Linux se conocen como vínculos y los otros se conocen como vínculos suaves, LN-S. Para los que hicieron la práctica se acordarán que estuvimos haciendo ambos y que lo que tenían es que tenían el mismo número de inodo. Ok. Hasta aquí, bueno, ¿en esto quedó alguna duda? ¿Perdón? ¿Qué, perdón? Ah, esta parte. Les decía que si dábamos la opción ls-i, lo que nos aparece en los archivos, aparte de los permisos, el nombre de archivo, el tamaño, todo eso, lo que nos aparece es el número de inodo. Esto fue para explicar qué es lo que es el inodo. El inodo es un apuntador a los datos del archivo, realmente. Entonces, que si nosotros creamos un archivo con un vínculo duro, un vínculo, por ejemplo, archivo y archivo 1, nos vamos a dar cuenta que archivo y archivo 1 tienen el mismo número de inodo. Lo cual nos viene a decir que son como dos nombres para unos mismos datos. ¿Qué provoca esto? Que yo puedo borrar uno y se queda el otro. Porque al final de cuentas son apuntadores. Los nombres no son otra cosa más que apuntadores. Esto queda claro porque, y sobre todo en nuestro caso de sistemas operativos, que cuando veamos los nombres de archivo, muchas veces tenemos ya que verlos desde otro punto de vista. O sea, son una forma en la cual el ser humano puede entender mejor dónde están los datos. En realidad la computadora y el sistema operativo no los ve así. Son un dato más para la computadora. Aunque para nosotros puede ser vital el nombre, para el sistema operativo en realidad lo que priva es este. ¿Sí? Este es el acceso real a los datos. Pero para que sea más fácil para nosotros, pues nos deja ponerle un nombre mnemónico para que sea fácil para nosotros identificarlo. Esa es la idea básicamente de explicar esta parte. Que comprendamos cómo se maneja. Otra vez volvemos a, bueno, pues lo que han visto y seguirán viendo toda la carrera, ¿no? Todos son números, todos son ceros y unos. Y una vez más caemos en lo mismo, que todos son ceros y unos y así se tienen que entender. ¿Sí? Esto facilita más cuando programan, cuando agarran y buscan los archivos, pues entonces pues, se entienden ya cómo se direcciona exactamente a un espacio en memoria o a una dirección en disco duro cuando voy a acceder a datos, en lugar de hacerlo mediante nombres. Esos accesos son más rápidos para los que han programado en C archivos, es más fácil acceder a ellos mediante las direcciones de memoria o de disco duro donde están los archivos que mediante los nombres, es muchísimo más rápido. Un programa se tarda menos normalmente. Ok, entonces ahora sí ya, ¿ninguna duda? ¿Puro? Ok. Hemos trabajado ya con todo lo que es la estructura de archivos. La estructura de archivos es lo que se llama arborescente, ¿sí? Y lo mismo ocurre en todos los sistemas de archivos. O sea que es, nosotros vemos como que carpetas dentro de carpetas, ¿no? Cuando vemos en la interfaz de gráfico, le damos doble clic a una carpeta y esta a su vez contiene carpetas y estas subcarpetas. ¿Cómo se ve esto? Buenas tardes. A ver. Networks RSP al ahora qué vamos a ver, vamos a suponer que yo estoy aquí en USR Y esto es parte del direccionamiento relativo. También se ocupa mucho en cuando yo programo, y creo que todos los sistemas operativos lo ocurren. ¿Cómo puedo hacer para ir hasta acá, hasta meta? Con puro direccionamiento, con direccionamiento directo. Direccionamiento directo es que yo tenga que poner toda la ruta. ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿O cómo le hacen ustedes normalmente los sábados? Le damos CD, luego ¿qué? CDNet. No, ¿cómo le indicas que pasa por toda esta ruta? CD punto punto diagonal etcétera diagonal net. ¿Sí? Si fuera con direccionamiento directo, nosotros tenemos que considerar que de aquí partimos, ¿sí? Esa es la raíz. Direccionamiento directo tendríamos que darle CD, diagonal, SC, diagonal, NET. ¿Sí? Ese es el direccionamiento directo. Le estoy diciendo que desde acá descienda SC y de SC descienda a NET. ¿Sí? Hay otra forma que yo les he dicho, que es el direccionamiento relativo. El direccionamiento directo le digo desde acá hasta abajo. El direccionamiento relativo le voy diciendo al sistema que se vaya desplazando por cada uno de los sitios. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Es, bueno, ya cuando se comprende es más o menos simple. CD. Si yo le digo punto, punto, ¿sí? Es como si yo le estuviera diciendo, regrésate al directorio anterior. ¿Sí? Entonces está aquí. Si yo quiero que suba uno más, tengo que volverle a dar diagonal, punto, punto. ¿Sí? Y entonces ya de ahí quiero que descienda. Entonces le doy diagonal, etc. Y le doy diagonal, net. ¿Sí? Este es el direccionamiento o navegación directa. Directo. Y este es el direccionamiento relativo. Relativo, ¿por qué? Porque depende de la posición donde yo me encuentre. Ahora bien, ¿dónde más ustedes han visto el direccionamiento relativo? Bueno, a lo mejor no lo han visto. ¿Quién ha programado en XML? En XML o en ella. ¿No? Este direccionamiento relativo es muy útil cuando, cuando entren a desarrollo web, tienen creo que un cuatrimestre o dos cuatrimestres, o creo que al final del primer cuatrimestre ven algo de desarrollo Ajax. Sí, actualmente se está ocupando mucho esto, y Ajax se basa exactamente en este tipo de direccionamiento, en el relativo. ¿Sí? O sea, yo ubico datos dentro de un archivo XML y los ubico a través del direccionamiento de relativo, por eso se ocupa el XPath. Bueno, se ocupan muchas herramientas de XML para poder hacer ese tipo de direccionamiento, porque es la forma en la cual las bases de datos de XML también trabajan, es la forma en la cual ubican datos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahorita pues yo puse una que es muy fácil, ¿no? Pero a lo mejor yo me quiero desplazar a esta, ¿sí? Y entonces le voy dando este tipo de direccionamientos relativos. Lo único que quiere decir es esto, es sube un nivel. ¿Sí? Diagonal, esto, sube otro nivel. Y de aquí ya empieza ahora sí a descender. Sí, eso es muy usado en ese tipo de direccionamientos. Esto ya no hay ningún mayor problema. Ya vimos nosotros cómo crear directorios, ¿sí? Ya vimos cómo eliminar directorios. Por ahí venía una pregunta en la práctica, que no sé si la alcanzaron a contestar. ¿Cuál es el prerequisito para poder eliminar un directorio? Sí. El prerequisito para poder eliminar un directorio es que esté vacío. ¿Sí? Eso siempre debemos de tener muy en cuenta. Por eso es que siempre que damos RN, bueno, yo les he puesto muchas veces la R, ¿no? Para obviar el que si no está vacío, pues de todos modos va a borrar todo. Pero hay que usarlo con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor el que esté vacío, el que no esté vacío nos quiere decir algo. Nos quiere decir que lo que está ahí a lo mejor no sirve. Entonces hay que tener cuidado cuando se da un RM-R. ¿Qué más ya vimos? Ya vimos cómo listar directorios, ya vimos cómo copiar archivos, los nombres de los archivos. Bueno, en estricto sentido y antiguamente, como dice aquí, los archivos no permitían espacios en blanco. Actualmente sí los permiten, ¿sí? Inclusive todos los nombres de archivos de Unix permiten espacios en blanco. Y en la línea de comandos de DOS, si alguna vez han entrado, bueno, no de DOS, en la línea de comandos de Windows, normalmente lo que hace para permitirte espacios es que si tú vas a entrar a un archivo, lo pones entre comillas. No sé si alguna vez han tenido que entrar y navegar, ¿no? ¿No? Bueno, cuando entras a la línea de comandos de Windows, cuando uno accede a la línea de comandos de Windows, ¿para qué puedes acceder a la línea de comandos de Windows? Por ejemplo, cuando estás trabajando con una base de datos como Oracle, ¿sí? Y no quieres trabajar a través de la interfase gráfica, entonces usas la línea de comandos normalmente. Entonces entras hasta donde está la línea de comandos, haces lo que tienes que hacer y después te tienes que desplazar entre directorios. Es muy útil para eso. Y normalmente es muy rápido. Sí, te evitas el que te carga la interfase gráfica y que necesitas una máquina potente desde cualquier computadora, entras y accedes a la línea de comandos para ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, cuando uno accede a la línea de comandos y tiene un nombre de directorio que tiene espacios, normalmente lo que hace es ponerlos entre comillas. Entonces, voy a entrar a mis documentos. Y lo pongo entre comillas. Eso es desde cuál versión de Windows XP. Antes lo que hacía Windows XP... ¿Cómo estaba? ¿Qué era lo que hacía? Hacía como, le ponía como que un seudónimo. Nosotros lo veíamos en la interfase gráfica como mis documentos, pero al momento de acceder a él vía línea de comandos, decía mis doc, así todo junto, y tenía un número. Sí, tenía un número. Pero no me acuerdo desde qué parche le pusieron, creo que ha de haber sido desde el parche 3, desde el Service Pack 3. Perdón, ya acepta, lo podemos poner entre comillas. Sí. Bueno, ¿qué más dice? En realidad los nombres, si ven las restricciones, ¿como a qué les recuerdan? Para los que ya han programado. No espacios en blanco, no comenzar con signos más y menos, no utilizar nombres de comandos, el sistema es sensible al tipo de letra. Bueno, exceptuando los archivos empiezan con un punto, no utilizar caracteres especiales y utilizar caracteres alfanuméricos solamente. ¿Les recuerda algo para los que ya han programado? Así es. Normalmente todas las declaraciones de variables es la misma restricción. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos empieza a hermanar casi todo lo que vayamos nosotros viendo. Declaraciones de archivos, casi la declaración de nombres de bases de datos sigue lo mismo, la declaración de nombres de tablas sigue lo mismo, los nombres de campos sigue los mismos, o atributos dentro de tablas, ¿sí? O sea, para que se den dando cuenta cómo se va hermanando todos los descriptores en general. ¿Por qué? Para que sea más fácil para el que los interpreta, que es el sistema operativo en este caso, o que puede ser un motor de base de datos, entenderlos, ¿sí? Y no andar meterlo en más iteraciones para andar verificando qué es cada cosa. Mover archivos y cambiarles el nombre. Eso sí lo vimos. El MB es para mover archivos pero indirectamente es para cambiarles el nombre, ¿sí? O sea, los podemos mover a otro directorio o les podemos cambiar el nombre. ¿Y cómo les cambia el nombre? Bueno, ya borré ahí. Lo que hace al cambiarles el nombre, pues es solamente ponerles un descriptor más ahí, no agarra y los mueve a otro lado realmente, ¿no? Sino que simplemente al inodo, que yo tenía un nombre, pues le pone otro. Eso es lo que hace normalmente o debe de hacer el sistema operativo, no agarra y lo ubica físicamente en otro lado. En Windows, si se dan cuenta, cuando ustedes le cambian el nombre, no pasa eso, simplemente le dan que dentro de Windows le damos F2, ¿no? O le damos cambiar el nombre o le damos un doble clic espaciado y nos aparece ahí, ¿sí? O sea, no mueve físicamente los datos de un lado a otro, ¿no? Sino que simplemente a un apuntador que tiene un nombre, pues se lo cambia y ya, eso es todo lo que hace. ¿Sí? Así es como tenemos que verlo. Nada más, por ejemplo, en el caso de mover, que es el caso del comando MD. El único momento en el cual si físicamente muevo los datos es si los estoy cambiando a otra partición diferente. Si los estoy cambiando a otra partición diferente de la que estoy trabajando, entonces sí mueve los datos. Es la única excepción. ¿Sí, sí saben lo que es una? ¿Sí han trabajado con particiones? ¿Más que sí saben? ¿Sí? ¿Sí han trabajado con particiones? Porque ustedes sí les di cara de what? De que como si con una partición. Bueno, rápidamente, una partición es como dividir el disco duro, es dividir el disco duro. No se puede llamar de otra forma, ¿sí? No sé si ustedes han tenido por ahí algunas veces en el disco duro que tienen la C y tienen D. Algunas computadoras frecuentemente vienen formateadas así. Normalmente en C viene el sistema operativo y en D vienen los datos, ¿no? Estos son particiones, ¿sí? Cuando yo tengo un archivo en C y lo tengo que mover en D, ahí sí hace físicamente el cambio de un lado a otro. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del disco duro, es el inodo que le corresponde es diferente, ¿sí? Porque ocupa otro espacio en el disco duro y otro lugar en memoria, ¿sí? Esa es la única excepción. Un disco duro puede tener hasta cuatro, bueno, bajo los sistemas operativos actuales, puede tener hasta cuatro particiones primarias, según me acuerdo. Para ahí los que particionan mucho tienen cuatro particiones primarias y cada partición de primaria puede tener no sé cuántas lógicas, pero son un chorro. Yo le he llegado a poner hasta 10, creo, particiones lógicas, ¿sí? O sea, la idea es que el disco duro lo partamos en más espacios. Eso es muy práctico porque, por ejemplo, si instalamos el sistema operativo en un lado y los datos en otro, si queda algo mal instalado en la partición del sistema operativo, pues borramos esta partición y volvemos a instalar el sistema operativo, pero nuestros datos no se pierden. Si están juntos y borramos, pues se pierde todo, ¿no? Por eso normalmente pues llega uno a la computadora y dice, no, pues mis datos no. Pero pues si tienen que reinstalar Windows, pues se va con todo y datos, ¿no? Si estuvieran en particiones diferentes, sería más fácil intentar rescatar datos nada más. Igual si cae un virus, normalmente puede caer nada más en una de las dos particiones. Y si tenemos varias, pues es más fácil, ¿no? Bueno, eso es creación de ligas. Ya, bueno, fue con lo que empecé. Vimos ligas soft y ligas hard, o ligas duras y ligas suaves. Y ahora vamos al comando cat. Ah, aquí también venía ¿cómo se llama? Dentro de las preguntas del cuestionario, ¿cuál es la diferencia entre los comandos cat, mor y pg? Cat, mor y pg, ¿sí recuerdan? Así es, con el mor tienes que ir avanzando con el con el Enter para que te las vaya demostrando. Esas son las diferencias. El CAT, una de las características, cuando decimos CAT y nombre de archivo para que nos muestre los datos, ¿sí? Estamos hablando de archivos secuenciales, ¿sí? En todos los casos, todas las pruebas que hemos hecho han sido archivos secuenciales. Para los que ya programaron en C, tuvieron la oportunidad de programar en C, hay instrucciones mediante las cuales se crean archivos que son secuenciales. Un archivo secuencial, bueno, pues se supone que es lo contrario a un archivo con índice, ¿sí? Un archivo secuencial, la característica de un archivo secuencial es que físicamente está así como si fuera... En el disco duro está como si fuera una tripa, ¿sí? Por decirlo así. O sea, ¿qué quiere decir? Que viene un byte tras de otro, ¿sí? Yo quiero acceder al byte de hasta acá y tengo que hacer de alguna forma alguna cuenta, decir, este es el inicio más 30 bytes y vete hasta este. Eso es un archivo secuencial. No tengo forma de acceder a él de manera directa, como sería el caso de una llave primaria en una base de datos o algo por el estilo, ¿sí? Tradicionalmente, aunque un archivo en Word es secuencial, no se considera como tal porque parte de los datos son desperdicio. Bueno, son desperdicio. Bueno, en el formato anterior al DOCX, no sé si han notado que el formato DOC ocupa más espacio en disco que el DOCX. No sé si se han dado cuenta. La principal razón por la que ocupa menos espacio es porque la información en DOC venía, digamos, encriptada. Y venía encriptada por documento. Entonces, si uno ve un archivo DOC, uno veía un montón de, pues, de ¿cómo se llama? De código binario, ¿sí? Que uno no podía interpretar. Y ese código binario era el que decía realmente qué tenía el documento. Decía, es que en tal lado ocuparon negritas, en tal lado tiene un bol, en tal lado tiene una tabla. Entonces tenía una serie de encabezados y había veces que en medio, pero junto con eso metía diferentes códigos para que fuera difícil descifrar el formato de un documento DOC. Entonces eso hacía que los archivos DOC crecieran mucho. Mientras que en el caso de los DOCX, ya es un archivo en estructura, se supone casi es un archivo XML. El formato de archivos XML es actualmente el más empleado, en teoría, para intercambio de documentos. Sí, me imagino que, creo que, estoy casi seguro que cuando vean desarrollo web, verán lo XML ya a más a fondo y verán el desarrollo. Entonces, si ustedes ven un doc y lo ven, ¿con qué lo verán? Con un bloc de notas, un docx, creo que debe de ser factible verlo con un bloc de notas. O debe de ser factible verlo con Eclipse o con NetBeans. Entonces, en un docx, ustedes verán que tiene lo que se llama etiquetas, como si fuera un archivo HTML, ¿no? Y creo que empieza con XML, y viene encoding, ¿sí? ¿Sí? Dice, debe ser la versión, creo que viene la 1.0 o algo así. O la 2.0, creo que ellos ya están ocupando la 2.0, aunque todavía no es oficial. Entonces, cuando nosotros, todo esto para decirles que cuando nosotros damos CAT, se lo debemos de dar a un archivo secuencial, ¿sí? Normalmente los archivos con índices no es factible darles el CAT y nos va a marcar error. ¿Sí? Existen otros comandos similares al CAT, que es como dijo José Juan, es el PG y el MOR. ¿Sí? El PG básicamente con el mismo formato, eso venía al final de la práctica del sábado, básicamente con el mismo formato, la única diferencia es que el CAT muestra todos los datos de un trancazo. Si es un archivo muy grande no lo vamos a poder ver en pantalla. El PG nos muestra página por página, ¿sí? Asume el tamaño de página de una terminal BT100, hasta donde me acuerdo. Tradicionalmente las terminales BT100 eran las más usadas, para todos los que a lo mejor todavía tienen emuladores de terminales BT100. y entonces eran terminales de 23 líneas por 80 caracteres. Entonces, más o menos, eso es lo que asume. Deben ser, una página debe ser más o menos 23 líneas. Y el MOR va mostrando, pues como dice, por porcentaje te muestra básicamente una página y tú le vas dando enter y va avanzando de línea en línea. Esa es la pequeña diferencia. Todo esto, y eso lo vamos a ver, creo que es en las notas que siguen, déjenme ver. Creo que sí, en las notas que siguen, vamos a ver de que cómo lo manda el direccionamiento. Normalmente la salida es a un estándar output. Para los que programaron en C, pues el estándar output o la salida estándar es la pantalla. Y la entrada estándar es el teclado, a menos que se indique otra cosa. En este caso, todos los comandos, la salida estándar es a pantalla. ¿Sí? Nosotros veremos que es el siguiente tema, veremos cómo cambiar esto. Y ya medio lo hicimos en las prácticas. Cómo borrar archivos, cómo imprimir archivos. Vimos ya los comandos, vimos algunos comandos de impresión. Aquí algunas de estas que vienen marcadas como ejercicios las vimos en las prácticas. ¿Cuál es la diferencia entre los siguientes comandos? ¿Perdón? No tienes estas copias, Isabel. Pero si veniste. ¿A poco no veniste el miércoles? ¿No? ¿Y si ganó México? ¿Y si ganó México? ¿Estabas en el, cómo se llama, en el bloque J? Bueno, aquí también dice qué condición debe ser satisfecha para que el comando RMD termine de forma exitosa. Ya nos dijo Enrique que debe de estar vacío. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe entre el comando RM y el comando delete? ¿Alguien sabe la diferencia? De hecho, es una pregunta capciosa. Entre el comando RM y el comando delete. ¿Sí saben qué diferencia hay entre RM y delete? ¿No? De hecho, no la puse en la práctica porque esa es una pregunta totalmente capciosa. En otro curso tendría caso, en este no tanto. El delete es como el RM, pero de DOS. ¿Sí? Básicamente. Sí, o sea, pregunta, ¿qué diferencia hay entre el comando RM y el delete? ¿Sí? O el delete. El delete es el RM, pero de DOS. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué efecto tiene la opción R en el comando RM? Borrar contenido de un directorio de forma recursiva. ¿Qué diferencia existe entre el comando MOR y el comando CAT? Es la que ya vimos. Ok, iniciamos con permisos. Esto también nos debemos ir rápido. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los atributos básicos de los archivos. Vamos a ver los permisos básicos que nos ofrece un sistema de archivos común y corriente, ¿sí? Bueno, tan común y corriente, no digamos los de Unix, porque el sistema FAT32 no ofrece este tipo de permisos. Fue a partir del NTFS, ya los empezó a ofrecer. ¿Qué más? Vamos a ver cómo cambiar estos atributos desde el sistema operativo. Es la forma más sencilla de dar permisos. Hay otras formas más complicadas. Los que lleguen a GATS van a ver seguridad y van a ver después sistemas operativos de red. Para los que en su carrera incluya esa, que creo que es sistemas operativos 3, es donde ya ven, o dos, creo que ven sistemas operativos distribuidos, ya verán qué otro tipo de permisos se pueden dar más, más complejos, ¿sí? Y más completos que estos. Estos digamos que son los básicos. Salud. Vamos a ver cómo cambiar estos permisos, cómo determinar las características. Si se dan cuenta, nosotros cuando creamos un archivo, no sé si por ahí se dieron cuenta, el que crea el archivo tiene todos los permisos sobre él. Pero cualquier otro tiene permisos de lectura. ¿Sí? Eso es normalmente por omisión, así es como se crean los archivos. Nosotros podemos modificar una variable que se llama la variable umask o umask, y ahí ya le indicamos que cuando crea un archivo, por ejemplo, nadie más tenga permiso, solamente el que los cree. Y eso se lo podemos poner para todo el sistema. Y hay que utilizar el comando touch, que es el que más hemos usado para crear archivos. El comando ls nos permite listar archivos. Hay dos opciones que nos dan mucha información que nosotros hemos trabajado con ellas. Una es la opción L y otra es la opción A. La opción L quiere decir long y la opción A quiere decir all. Normalmente esas dos opciones prevalecen casi en todos los comandos de un sistema operativo tipo Unix. ¿Qué nos muestra la opción ls-l? Pues nos da una serie de datos, ¿sí? Y vamos a ver qué quiere decir. Primero, el campo 1, ¿sí? Atributos de los archivos. Eso es lo que normalmente más nos importa para esta lección, ¿sí? Hay tres espacios claramente marcados. Primero viene el tipo, después viene un RWX. ¿Sí? Normalmente esos son los que vienen. Viene el contador de ligas, vamos a suponer que en este caso es 2. El propietario. El grupo. ¿Sí? El tamaño. Fecha de modificación. Y el nombre. ¿Sí? Todos estos hasta acá vienen del inodo, ¿sí? O sea, forman parte fundamental del vínculo que apunta hacia el archivo o del apuntador al archivo. Todo esto viene en el inodo. ¿Sí? Esta primera letra me dice si es directorio o es un archivo común y corriente. Si trae una D, es directorio, ¿sí? Si trae así, quiere decir que, bueno, es un archivo. El que me diga que tiene el atributo de ser directorio, quiere decir que puede contener otros archivos. Es lo único que significa. RWX. Estos son los permisos del propietario. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí les queda claro, ¿no? Sí, si tiene la R, son permisos de lectura, o sea, puedo leer el archivo. Si es W, son permisos de escritura. Puedo escribir o modificar ese archivo, ¿sí? O si es un directorio, puedo crear más archivos dentro de él. X, de ejecución, ¿sí? Como les podemos tener programas ejecutables, ¿sí? Eso es normal, podemos tener un programa ejecutable. Pero en el caso de que yo no tenga permisos de ejecución, puedo, por ejemplo, leerlo, puedo escribirlo, pero no puedo darle run, ¿sí? No puedo darle un doble clic y que se ejecute. Ese es ese permiso. Eso quiere decir de lectura, de escritura. De ejecución, si es directorio, quiere decir que no puedo navegar en él, no puedo ver su contenido. ¿Sí? ¿Sí? Eso, por ejemplo, para pues es útil. Yo puedo tener, e inclusive en un directorio, teniendo yo permisos de lectura y escritura, yo le doy CD y quiero pasar por ese directorio y no me deja, me rechaza. ¿Sí? Inclusive teniendo permisos de lectura y de escritura. ¿Sí? Esos son los permisos que puede tener el propietario. Claro, si tiene un guión en estas posiciones, que pudiera ser, suponiendo que tiene aquí, un guión, ¿qué quiere decir? Pues que no tiene permisos de escritura. Ese es el orden normal, ¿no? Bueno, con el propietario no hay tantos problemas. El problema empieza, yo creo que este es el complicado, este no tanto. Estos son los permisos de grupo. O sea, tiene los mismos tipos de permiso. Ahí la característica es el grupo. ¿Cuál es la característica del grupo? Un archivo puede pertenecer a un grupo. De hecho, yo lo puedo asignar a un grupo específico. Y un usuario, a su vez, puede pertenecer a ese grupo. ¿Sí? Yo puedo tener una serie de archivos. Y todos estos archivos pertenecerán a un grupo que yo voy a llamar base de datos. ¿Sí? Este es el nombre del grupo. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos usuarios que pertenezcan a este grupo van a tener los permisos del archivo que están indicados aquí para el grupo. ¿Sí? Entonces, un usuario, vamos a suponer Raúl. Un usuario que se puede llamar Raúl puede pertenecer a varios grupos. ¿Sí? Puede pertenecer aquí al de bases de datos, programación, al SISOPE, de metales. ¿Sí? Un usuario puede pertenecer a varios grupos. Y en automático, pues va a tener por cada grupo los permisos que estén indicados para cada uno de los archivos de esos grupos. ¿Sí? No sé si queda claro. ¿Sí? Ya de los estas de los que todos completan que empiezan con la propia obra, no tenía permisos. Así es, o sea, si yo puedo tener aquí así, Sí, nada más tengo permiso de ejecución. O si es un directorio, es importante que si yo voy a navegar hasta el último directorio y está contenido dentro de otros, yo tenga al menos el permiso X en cada directorio. Porque si no puedo pasar a través de ellos, por decirlo de esa forma, no puedo llegar hasta el final. ¿Sí? O sea, en realidad, o sea, son sencillos los permisos y son solo tres. Pero sí implican ya al momento de administrar un ser cuidadosos y sí pueden significar una complejidad enorme. Por eso que les digo, un archivo normalmente pertenece a un grupo, yo tengo que definir bien a qué grupo pertenece, pero a su vez un usuario puede pertenecer a muchos grupos. Por ahí los que tienen los que han usado Linux y han instalado VirtualBox, uno de los principales problemas que se presenta al ejecutar es que, por ejemplo, el usuario no pertenece al grupo VBox, que es un grupo que pertenece a VirtualBox, o el usuario VirtualBox no está dentro del grupo USB, por ejemplo, para compartir USBs. Y ese es de los problemas más fuertes que me he topado en VirtualBox al querer compartir USBs. Bueno, lo digo para los que ocupan Linux, por ahí son los permisos que me he ocupado. Me he encontrado, o estos son muy frecuentes, ¿no? Uno dice dentro de Linux, ay, es que yo sí tengo permisos de lectura y escritura en ese directorio, pero no puedes acceder. Y dices, no puedo acceder, ah, pues porque los de arriba no tienen ningún permiso, ¿no? Claro que normalmente los libras, dices, entro como root. Y se acabó el asunto. Y ya hago lo que sea, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. O sea, con tres permisos, o sea, tres grupos de permisos, por decirlo así, o sea, se puede volver muy complejo. Este ya es muy sencillo, ¿sí? Estos permisos, ¿para quién son? Dentro de Linux estos se conocen como otros, ¿sí? ¿Quiénes son otros? Pues los que no caen ni aquí, o sea, no es el propietario, ni está en el grupo del archivo, ¿sí? Pues todos los demás, todos los que no caen aquí y acá, ahí está. ¿Qué más? Cambio de permisos, notación simbólica. Bueno, hasta aquí sí quedó otros. Son todos los que no son ni propietarios, ni están en el grupo al que pertenece el archivo. O sea, no están ni aquí, ni están aquí. ¿Sí? O sea, el grupo pertenece a base de datos, pero yo no estoy en base de datos, ni soy el dueño del archivo, entonces soy otro. O sea, son todos los demás. ¿Sí? Ya, bueno, entonces, por favor. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, aquí hay dos comandos que creo que no está aquí, no. Nada más viene un comando. Bueno, entonces, pues si yo puedo, si yo tengo estas características en cada uno de los archivos que genero en el sistema operativo, ¿sí? Entonces debo de tener comandos para darle esos atributos, ¿no? Uno de ellos, que es el que más se usa, es el changemod. ¿Sí? Change mode. O sea, es algo así como cámbialo de modalidad. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí está, pues, más o menos Primero vienen, acuérdense, aquí viene la serie de opciones. Y el archivo. En la práctica que hicimos acerca de permisos, no les puse ahorita lo que les voy a explicar y van a ver por qué, porque eso es muy complejo. Normalmente yo no lo uso, siempre se me olvida. Prefiero siempre la notación numérica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Vamos a suponer que yo tengo el archivo que se llama archivo, ¿sí? Yo más W. ¿Sí? ¿Qué es el ejemplo que viene aquí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que agrupo y a others y a otros le asigne el permiso de escritura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro o lo explico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo? Sí, sí, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo quiero asignarle permisos al dueño del archivo, el dueño del archivo es U, propietario. ¿Sí? El grupo del archivo es G. Otros, o sea, los que no son usuarios en el grupo, son otros. ¿Sí? Si yo quiero asignar un atributo o un permiso, le pongo un más. ¿Sí? Permiso. Un menos, quito permiso. Y tengo que repetirlo tantas veces como sea necesario. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva aquí? Aquí le estoy diciendo que al grupo del archivo y a otros le asigne el permiso W. ¿Qué vendría a hacer esto? Que si yo tuviera rwx-archivo, ya tendría rwx-w-archivo. ¿Sí? Esto se vería reflejado en esto. Así es. De hecho, bueno, aquí, o sea, por ejemplo, si yo quiero asignar el permiso de escritura, de lectura, pues tendría que ponerlo, ¿no? A lo mejor ya es diferente. ¿Sí? O sea, esta forma queda entendida. Bueno, entonces ya puedo borrarlo. Y aquí es la otra forma, así es como lo hicimos en la práctica. Si quiero yo asignar un permiso de R solamente, le doy un 4. Si quiero yo asignar un permiso de W, le doy un 2. Y si quiero dar un permiso de ejecución, le doy un 1. ¿Sí? Si quiero alguna combinación, lo sumo. ¿Sí? Y ya nada más es posicionar. Entonces, ¿cómo le habíamos puesto? Era grupo y others, ¿no? Entonces le damos, le podemos decir 6 a lo mejor, era W, ¿no? Sí, era W, archivo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace esto? Pues al dueño, este es el propietario, grupo y otros. Entonces, RW-archivo. Ok, ya están todos, para que no me dejen las pizzas. El examen sería de este sábado al otro sábado. Sí. ¿Perdón? ¿El sábado? Sí, estaba checando. Ustedes no tienen otra notificación, ¿no? O algo así. ¿Tú sí? Ah, no, digo notificación. No, te digo porque una vez me pasó con un grupo que... me pasó con un grupo el cuatrimestre pasado de que estaba el examen y estaba en el salón una fecha X que teníamos examen y no, pues yo lo tenía programado en laboratorio. Y eso sí nos generó confusión. No, sería en el laboratorio. Va a ser una parte práctico y teórico. ¿Qué va a venir? Todo lo que tengamos en las notas. ¿Qué más? El sábado les voy a poner un cuestionario completo para que se entrenen para el tipo de preguntas que vendrían en el examen. Va a ser como guía. ¿Sí? Posiblemente me falte algún tema de incluir en ese cuestionario. Lo completaré en el transcurso de la semana. Pero sería como un cuestionario guía que ustedes contestarían. Ustedes van a contestar el cuestionario y al momento de que le digan que concluyeron, les daría el resultado. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí, lo van a poder volver a hacer. Va a tener bastantes preguntas. O sea, cada vez que lo hagan y a cada uno les presenta un examen diferente. ¿Sí? Tantos exámenes como ustedes no habrá, pero sí tendrá como 6 o 7 diferentes tipos de exámenes. ¿Sí? Entonces este sábado ya lo podrán hacer y el otro sábado será el examen. Una parte sí van a hacer preguntas teóricas, digamos, y otras prácticas, pero podrán entrar al sistema operativo para verificarlas. ¿Sí? O sea, les preguntaré cosas como, pues, ¿qué hace la opción tal, no? O cómo le cambias los permisos a tal cosa. Sí, entonces podrán entrar al sistema operativo para verificar su respuesta, ¿no? O crea el archivo tal y tal y cámbiale los permisos y cópialo a tal lado, ¿cómo le haces, no? Si lo mueves y si haces este comando, ¿qué hace? ¿Sí? Sí tendrán la oportunidad de entrar al sistema operativo para verificar. ¿Sí? Porque en la vida real así es como sería, ¿no? ¿Sí? Exceptuando las preguntas que teóricas, que esas sí se las tienen que aprender. ¿Qué más va? Omar. Bueno, está aquí, puedo borrar. Ah, que no viene aquí. Hay otra instrucción que es la change. Change owner. ¿Sí? Nada más que ahí tiene dos parámetros. ¿Tú te acuerdas, Rosendo, cuáles son los parámetros del change owner? ¿No? ¿Trajiste tu Linux? El change owner, como su nombre lo dice, es para cambiarle el propietario, pero también le puede cambiar el grupo. ¿Sí? Change owner es creo que G, puede ser U y G. ¿Sí? Hasta donde me acuerdo. Y después, usuario. Nombre. Perdón, me equivoqué. Cambiar el propietario y el grupo del archivo. ¿Sí? Sí, porque ya vimos que pues yo puedo hacer que varios archivos estén dentro de un mismo grupo. Ah, por omisión, cuando nosotros creamos un archivo, queda asignado al grupo al cual nosotros fuimos creados. Bueno, al cual nuestra cuenta fue creada, ¿sí? Ustedes, como todos, cada quien creó su cuenta, si verifican ahí, en automático les creó, todos están dentro de un grupo que se llama users. No sé si checaron. Todos están dentro de un grupo que se llama users. ¿Sí? Entonces, en automático, todos los archivos que creen van a estar contenidos dentro del grupo users. Con este comando, yo puedo cambiar el grupo al cual pertenece el archivo. Y de esa forma poder trabajar con los permisos. ¿Sí? Claro que normalmente el que más ocupamos es cambiarle el propietario del archivo. Al menos como usuarios de Linux, lo que más nos importa casi siempre es el propietario. Y a continuación viene el nombre del archivo. Esas son las dos más usadas, el change mode y el change owner. Para algunos procesos necesitamos ser propietarios, no basta con que tengamos permisos de lectura, escritura y ejecución en un archivo, nos solicita que seamos los dueños. ¿Sí? Entonces parece importante. Después seguimos. Umar. El sistema cuenta con diferentes variables de estado. En el tema que vamos a empezar a continuación vamos a ver las diferentes variables. Este tipo de variables me determinan cosas como en qué directorio voy a trabajar, dónde se guardan los comandos que yo he tecleado, qué permisos tengo. Eso se guardan en diferentes variables que se inicializan al momento en que yo entro al sistema, ¿sí? Una de esas variables es umask. Déjenme, aquí no he checado en cuál está. Normalmente umask debe de estar en algo que se llama etc profile. ¿Perdón? Sí, debería de estar ahí. No, no aparece el valor. Aunque más, hay veces que no aparece. Sí, me falló. Hay otro lugar donde puede aparecer que es el etc security user. Y normalmente, cuando se pone este símbolo, quiere decir que es mi directorio de trabajo. ¿Sí? Es mi home. Es el tilde. ¿Sí? Cuando siempre que se pone este símbolo dentro del sistema operativo, quiere decir que es mi directorio de trabajo. Debe aparecer en algo que se llame punto bash. R. Sí. Punto R, seno, sin punto. ¿Sí? De todos modos, ahora el sábado veo exactamente cuál es, cómo se llama este archivo para nosotros en el que estamos trabajando aquí. Pero ahí viene. Estas que se conocen como variables de ambiente, para los que han programado en Java, es el equivalente a declarar los paths. ¿Sí? En Java uno muchas veces tiene que declarar los paths para acceder a las diferentes bibliotecas que maneja el sistema. También es frecuente hacerlo en C++. ¿Sí? En C no es tan frecuente porque normalmente las bibliotecas del sistema están en un solo lado, pero en C++ y en Java uno tiene que declarar el lugar de las bibliotecas y casi siempre están en algún archivo de configuración. Es algo similar. Uno tiene que declarar en un archivo de configuración las cosas que ha estado uno ocupando. Normalmente en estos archivos, una de las cosas que uno declara es la variable umask. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo funciona la variable umask? A la variable umask le doy igual tres números, ¿sí? Igual que como vimos la configuración del change mode, es lo mismo, nada más que se da el complemento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si un mask igual a cero, ¿qué quiere decir? Que todos los archivos que se creen van a tener permisos 777. ¿Sí? Si un mask vale cero, tienen permisos 777. Okay. Pero si un mask es igual a 244, entonces los permisos a eso se refiere. Entonces, si en esta práctica ya empezaremos, yo creo, a trabajar ya con este tipo de variables y las empezaríamos a modificar. ¿Sí, ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ah. Porque esta variable umask, es una variable de ambiente, es complementaria a los permisos que le quieres otorgar. O sea, si umask vale 000, el complemento de la notación octal de permisos es 777. ¿Sí? Si umask vale 244, el complemento sería 533. No sé si quedó claro. Sí. O sea, porque el permiso máximo que tenemos en un archivo, si eso a lo mejor me faltó explicar, es 7. el permiso máximo, los permisos máximos serían 7. El valor máximo en octal es 7. Eso quiere decir que tiene permisos de lectura, de escritura y de ejecución. Si un MAC vale 244, los permisos con los que me generan los archivos a partir de ese momento son el complemento. Así es. Esa es la idea. ¿Qué más? Estos los haríamos. Estos ya los hicimos. Ya. Es todo de estas notas. ¿Alguna duda? ¿No? 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. A ver si me alcanzan. A ver. Y a ver, ¿cómo los antes? ¿Y nada más faltaste tú? Bueno, al salir te doy esto. La shell, le puse la shell porque, bueno, es como comúnmente se conoce más. ¿Sí? ¿Qué es la shell? Es lo que nosotros llamamos la interfase de línea de comandos. Es la forma en la cual nos comunicamos con el sistema operativo a través de comandos, ¿sí? Actúa, como dice aquí, actúa como interfase para comunicarnos con el usuario. Normalmente es a través del teclado, ¿sí? Aunque hay algunas shells y dependiendo de la interfase que yo esté ocupando, que puedo trabajar con el mouse y hacer algunas cosas simples con el mouse. Normalmente es con el teclado. Normalmente nosotros decimos algo que es lo que hemos estado haciendo estas semanas. Le damos un LS, el sistema operativo nos contesta, nos dice los archivos que están contenidos y se queda otra vez esperando. ¿Cómo nos dice que está esperando? Pues a través del prompt. Cuando nosotros vemos el prompt, quiere decir que el sistema operativo nos está diciendo, pues, ¿qué más quieres hacer, no? Sería el equivalente, por decirlo así. ¿Qué más? Shell es un nombre que se ocupa también para otro tipo de programa. Se dice que por extensión, los que han hecho algo en bases de datos, sobre todo cuando han trabajado en líneas de comando, me dicen, yo no he trabajado con las últimas versiones de SQL Server. SQL Server anteriormente nada más era interfase gráfica, ¿sí? Me dicen que ya que las últimas versiones ya tienen también su interfase de línea de comandos, ¿sí? Porque normalmente las interfaces de línea de comandos son más potentes, ¿sí? Yo creo que además de que son más potentes, son más ligeras y es más fácil hacer scripts y programas para ejecutarlos que en una interfase gráfica. En una interfase gráfica necesitas más cosas para poder programar a nivel sistema operativo. Y su contraparte, como dice aquí, su enemigo, aunque no del todo, es la interfase gráfica. Aquí cabe hacer... conveniente, a lo mejor en Windows no se ve casi. Yo tengo lo que se llama el kernel. El kernel como está, yo no puedo interactuar con él. Sí, porque el kernel está listo pues, para trabajar con la computadora, es la idea, o sea, es el intérprete de lo que tiene la computadora. Para trabajar yo con él necesito lo que se llama la shell, ¿sí? O la interfase de comandos, ¿sí? A través de la interfase de comandos, yo le doy instrucciones al sistema operativo y el sistema operativo me contesta. Normalmente le doy instrucciones vía teclado, me contesta vía terminal. Para los que han trabajado con sistemas operativos de línea de comandos, esta se conoce como shell. También muchos la conocen como la terminal. Se conoce también como la consola. Y pues lo más común también es línea de comandos. Se conoce como la consola, bueno, porque originalmente como los sistemas operativos, como las computadoras eran muy caras, tener ese tipo de artilugios para comunicarse con el sistema operativo, solo había una terminal, por decirlo así, que era la que se podía usar para interactuar con el sistema operativo. Todo lo demás era vía tarjetas. Y esa terminal era conocida, pues era la consola de mando, la consola de operación. Entonces, desde ahí se quedó que la forma directa de trabajar con el sistema operativo se le conoce como la consola, haciendo analogía a esas consolas de mando. Hay una cosa que en Windows no se ve y que en Linux sí se ve para los que han tenido oportunidad de usarlo. Arriba de esta shell está un servidor gráfico de aplicaciones. Sí, bueno, aquí puedo venir el usuario y trabajar con él. Ahorita mi interés es explicar. Aquí viene. Servidor gráfico. Para los que han trabajado con Linux, no, tradicionalmente se conocen como las X. ¿Sí? Cuando uno dice es que da de baja las X o habilita las X, se está uno refiriendo al servidor gráfico. Este es el encargado de armarnos las cosas en la pantalla. No es el Windows directamente, ¿sí? Es un servidor gráfico que le da respuesta a Windows. Por ejemplo, que se aloja aquí y a lo mejor ya les quedó un poco más claro. En el caso de Windows, aquí se alojan los controladores como el DirectX, ¿sí? Normalmente nosotros queremos trabajar con algunas aplicaciones. No, bueno, casi siempre las de juegos, y nos dice, es que necesitas el DirectX 9 y el DirectX 10, y decimos, bueno, pues ¿por qué necesita todo eso, no? Son diferentes dispositivos, bueno, son softwares que se instalan aquí, en el servidor gráfico. Y el servidor gráfico es ya el que soporta a... Aquí encima, hablando de el sistema operativo de Microsoft, es donde ya vendría Windows. ¿Sí? Hablando de un sistema operativo como Linux, para que quede un poco más claro, aquí vendría, por ejemplo, Genome. O vendría KDE, o vendría Fluxbox, o vendría XFCE, vendría el next, vendría el XD, o todos los demás que conocen, ¿sí? Que pues, en Linux hay un montón. Tan es así que hay un proyecto, a lo mejor alguna vez ustedes lo instalan, que de hecho reemplaza esta parte, Windows, y pone KDE, que es este de acá, lo pone a trabajar en un equipo teóricamente con Windows. ¿A qué es, bueno, por qué puse esto? A final de cuentas, esto es como funciona, ¿no? Son diferentes piezas que se van embonando para darnos un resultado. Y aunque nosotros no lo veamos, todo lo que nosotros trabajamos aquí encima con Windows, ¿sí? Tiene su contraparte en la shell o en la interfaz de línea de comandos. Cualquier cosa que nosotros hacemos aquí le pega acá, ¿sí? De hecho, bueno, otra vez en Linux queda muy claro, uno tiene programas, A ver, ¿quién ha trabajado con Linux? Levante la mano. ¿Quién ha trabajado con Linux? ¿No? Sin miedo. Dos. Voy a decirlos. Hay, por ejemplo, reproductores de audio y de video, ¿sí? Como el M-Player, que el M-Player es de línea de comandos. Y hay interfaces gráficas para poderlo usar dentro de las ventanas. En Linux sí se ve claramente que primero le hace la línea de comandos y después sale una interfaz gráfica para controlarlo. En Windows no se ve porque normalmente los programas nacen juntos, ¿sí? Pero a final de cuentas todo lo que hacemos acá tiene su repercusión acá. Es una forma de que se nos presente más, ¿cómo lo podemos decir? Más usable para el común de los mortales, ¿sí? Y entonces, ¿en qué es en lo que repercute? Que todo lo que hacemos acá tiene su repercusión acá, ¿sí? Pero no todo lo que hay acá tiene su interfase acá. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer cosas aquí que no necesariamente puedo hacer acá, ¿sí? O sea, normalmente la línea de comandos tiene muchísimas más cosas que lo que una interfase gráfica me puede dar. Esa es básicamente la idea de eso. Todo esto que está acá necesita su contraparte acá. Pero para que funcione aquí, no necesito que funcione acá. ¿Sí? No sé si me explico o soy demasiado redundante. Bueno, para los que tienen Linux les queda, me imagino que claro. Porque normalmente hay muchas cosas que uno dice, pues lo haces de línea de comandos, y uno lo puede estar haciendo en línea de comandos años, y tiempo después sale la interfase gráfica. Un año después sale la interfase gráfica. Y normalmente la interfase gráfica no hace todo lo que hace la línea de comandos. Se lo hace más fácil, pero normalmente no hace todo. Por ejemplo, volviendo a un software como M-Player, bueno, para que ustedes lo escuchen, es un reproductor, digamos, como el, ¿cómo se llama el de este? El que trae el Windows Media Player. Windows Media Player, nada más que el M-Player hace tantas cosas como que te puede convertir de formatos, te puede poner las películas, te las puede poner así, te puede bajar la resolución, te puede bajar videos de YouTube, te puede bajar canciones, porque hace un montón de cosas, pero normalmente la interfase gráfica lo único que sirve es para reproducir audio y video. Normalmente es lo único que hace. Pero si tú entras a la línea de comandos de M-Player, hace muchísimas cosas. Pero es imposible, bueno, no es imposible, sería muy complejo para un usuario hacer una interfase gráfica para que se viera. ¿Sí? O sea, no, perdón, ¿qué es? ¿No te reproduce? ¿A poco? Las bibliotecas. Me duele el corazón cada vez que alguien dice librería. Lo que pasa es que librería es una mala traducción del inglés. Sí, o sea, en el inglés es library, pero en español una library es una biblioteca. ¿Por qué? Bueno, después lo vemos, pero no, a ver si me lo hace. Depende de qué interfaz uses. Puedes usar el SM Player. A lo mejor ocupas si ocupas estás en Ubuntu, estás ocupando el GNOME M-Player, el GM Player. Pero bueno, después lo platicamos. Bueno, esto fue nada más para eso. Por eso es que normalmente los administradores, e inclusive eso es válido no solo para esto, quien ha tenido oportunidad de trabajar con base de datos, ¿ya llevaron base de datos? ¿No? ¿Alguien ya llevó base de datos? Normalmente la base de datos también tiene su interfase tipo línea de comandos, que es conocida como la shell. Y en la shell tú puedes hacer todo. De hecho, lo más poderoso de una base de datos relacional es poder darle un select. Con el select haces todo. Y eso del select, no existe una interfase gráfica para hacerlo. ¿Sí? Sí, de pronto hay algunos que te arman, ¿no? Tú dices, unen esta base de datos con esta otra y dame los resultados. Pero lo poderoso es darle un select. Selects, los join, bueno, ya verán sus interfaces. Eso es lo que ocurre. Nada más eso es lo que quería. ¿Qué ya es hora? Bueno, falta 3 minutos. Bueno, paso, lista.